Radio Juan Gómez Milla 104.5 FM presenta Dando Señales, una presentación informativa con los hechos más destacados que copan la agenda noticiosa del momento. Dando Señales es producido por los alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Bienvenidos. Buenas tardes a todos nuestros auditores. En este viernes 19 de mayo damos inicio al noticiero Dando Señales de la radio Juan Gómez Millas 104.5. Mi nombre es Daniela Ruiz. Yo soy Julio Argomedo. Este es el resumen noticioso de la semana. Se acerca el primer 21 de mayo de la presidenta Bachelet. Problemas con la ley de subcontratación. Consecuencias en Chile al considerar la nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. Huelga de los trabajadores en el Diario 7. Los pasos de la selección chilena de fútbol. Programa piloto contra la obesidad infantil promovido por el INTA y la Municipalidad de Macul. Nuevo boom del cine chileno. Protestas en el campus Juan Gómez Millas. ¿Qué hay detrás de las lacrimógenas? Comenzamos con el detalle de las informaciones. Se acerca el 21 de mayo y crece la expectación frente a la primera rendición de cuentas de la presidenta Michelle Bachelet. Sobre este tema nos informa la periodista Daniela Villanueva. A pesar de que faltan solo dos días para que Michelle Bachelet dé su primera cuenta anual a todos los chilenos, no son muchas las expectativas que se tienen frente al discurso. Solo podemos hablar de ciertas especulaciones acerca de los temas a tratar el próximo 21 de mayo, ya que el gobierno no entrega ninguna información previa a dicha instancia. Lo que sí se espera es que la guinda de la torta sea las tan anunciadas 36 medidas que deben ser cumplidas en los primeros 100 días de gobierno, demostrando con ello la eficiencia de los ministros que han trabajado de forma irrestricta en el cumplimiento de ellas. Así, la presidenta mencionará el aumento del 10% de las pensiones más bajas y el acceso automático de los adultos mayores que cuenten con los requisitos para acceder a la pensión estatal. Uno de los sectores que más se ha movilizado en las últimas semanas ha sido el de los estudiantes secundarios, quienes esperan que la presidenta anuncie algunas medidas que mejoren la situación de los escolares en nuestro país. Esperamos anuncios positivos de parte de ella hacia la comunidad escolar, pero expectativas no sé si tanto. Julio Isamit, secretario ejecutivo del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, advirtió además que el próximo domingo se realizarán diversas movilizaciones durante el transcurso de la primera cuenta anual. Más seguro que el domingo 21 de mayo hayan actividades acá en Santiago respecto a los estudiantes. Y en Valparaíso van a haber protestas mientras la presidenta hable. Hasta el momento también. No hay que anunciar. Solo queda ver qué pasará este primer 21 de mayo de la presidenta Bachelet. Educación, salud, cobre, pymes, manifestaciones. Solo se puede especular. La ley de subcontratación que se espera sea anunciada el próximo 21 de mayo ha causado tensiones dentro del Congreso. Acerca de su alcance, problemática y posibles repercusiones, nos habla la periodista Sofía Vargas. La aplicación de la ley de subcontratación sería una herramienta efectiva para remediar la inseguridad de los trabajadores. El gobierno lucha hasta el último minuto para conseguir que se promulgue la ley de subcontratación antes del 21 de mayo, fecha en que la presidenta Michelle Bachelet dará su primera cuenta pública ante el Congreso Nacional. La ley se centra en regular la contratación de servicios con terceros y de mano de obra para ciertas actividades menores a través de un intermediario. Con la nueva ley se realizarían cambios sustantivos. Uno de ellos es que las empresas para constituirse en suministradoras de trabajadores deben contar con una garantía mínima de 500 unidades de fomento. Con este fondo se cubrirían las multas por no cumplimiento de contratos de las empresas externas para con sus operarios. Además, obliga a las empresas a tener como objeto social exclusivo proveer, seleccionar y capacitar trabajadores para labores transitorias y les prohíbe ampliar la gama de servicios que prestan. Debido a esto, el sector empresarial del país se opone a la promulgación. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Pedro Corona, asegura que la aplicación de la ley de subcontratación tendrá como principal efecto el desempleo. Silvia Barrios, economista de la Universidad de Santiago, considera que a pesar del desempleo posible, la ley beneficia considerablemente a los trabajadores. El empleo en sí mismo, visto como una institución a la gente que está trabajando, es importante que también esté cubierto por todas las prestaciones que están cubiertos todos los trabajadores que no están en contrato, sino que están en planta o que están fijos en las empresas. Según la economista, el desempleo existirá, pero disminuirá a mediano plazo. Sí, en efecto, va a haber un desempleo como una reacción lógica de los empresarios, pero que seguidamente se va a dar otra vez la contratación de la gente con todas las de la ley. Durante años, la precariedad laboral ha sido un tema de conflicto. Es de esperar que la aplicación de la nueva ley defienda los derechos de los trabajadores de manera eficaz. El 1 de mayo pasado, el presidente de Bolivia, Evo Morales, decretó la nacionalización de hidrocarburos de su país, ¿Cómo afecta esta medida a la deficiencia energética de Chile? La periodista Macarena Álvarez nos aclara este punto y señala las posibles consecuencias dentro de la relación entre ambos países. La semana pasada, en el marco de la cuarta cumbre de la Unión Europea y América Latina, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció al mundo la nacionalización de los hidrocarburos, que efectuó el 2 de mayo pasado. El tema atrajo la atención de varios de los mandatarios y jefes de Estado asistentes al encuentro realizado en Viena. Sin duda, este acto soberano por parte del país vecino tiene implicancias no solo económicas, sino también políticas para Chile y el resto de la región, especialmente si se toma en cuenta que nuestro país no es capaz de producir hidrocarburos, con lo que depende del resto para abastecerse energéticamente. Eugenia Mocarquier, ingeniera comercial con mención en economía, a cargo del Departamento de Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, señaló que todo va a depender de una buena negociación con Bolivia. Ahora, entre comillas, los propietarios del recurso natural, lo más probable es que quieran hacer un tratado interno en Sudamérica, con lo que obviamente se vería afectado a nuestro país. La especialista recalca que, a largo plazo, pueden haber importantes tratados entre los países latinoamericanos, tanto productores como consumidores de energía, impulsados por la idea de Hugo Chávez y Evo Morales, que han manifestado su intención de crear un gasoducto que abarque a toda Sudamérica. Ellos van a tratar de hacer alguna negociación relacionada con la salida al mar y negociar a través de eso. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esa negociación? Va a ser súper importante. A los chilenos solo nos queda esperar y confiar en la nueva amistad entre Morales y nuestra presidenta, Michelle Bachelet. A las 24 horas del pasado jueves, los trabajadores del diario 7 iniciaron una huelga para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Nos informa la periodista Nuri Rojas. Desde el 21 de enero del año pasado, fecha en que nació el diario 7, sus funcionarios se desempeñan al margen de los beneficios legales que regulan los contratos de trabajo. A raíz de esto, los profesionales presentaron un proyecto demandando una mejoría en sus condiciones laborales. Piden un reajuste en las remuneraciones según la variación del IPC, aguinaldos, bonos de vacaciones, además de pago de las horas extras trabajadas. Pese a las demandas del contrato colectivo propuesto por los empleados, la comisión de representantes de la empresa ha dilatado resolver las peticiones más simples del documento. El presidente del sindicato de periodistas, Juan Pablo Sierra, señala que las demandas de los trabajadores no han sido respondidas por parte de la empresa, ni mucho menos hay un interés por parte de ella en solucionarlas. Con respecto al reajuste de remuneraciones salariales, el pasado 8 de mayo un equipo conformado por 37 profesionales rechazaron la propuesta presentada por la empresa. La empresa ofrece un reajuste de los sueldos de acuerdo al IPC, pero es solo a partir del 1 de enero del 2007. Eso significa 2 años sin ningún tipo de reajuste en la remuneración. A raíz del rechazo, los profesionales del diario 7 han estado en constante movilización para conseguir una solución a sus demandas. Desde el 4 de mayo, tanto periodistas como fotógrafos no firman sus trabajos, a modo de protesta y como manifestación de que no se siente parte del diario. Para no levantar una huelga, los trabajadores del diario acordaron la intervención de la Inspección del Trabajo. Sin embargo, al no obtener una solución clara, el sindicato acordó una huelga legal el pasado martes, que se hizo efectiva a las 0 horas del miércoles. Los profesionales han hecho un gran esfuerzo en levantar un proyecto alternativo y de calidad, lo que se refleja en una pauta propia e independiente entre la prensa escrita. Consideramos que este es un diario que es un aporte a la democracia, o sea, a la pluralidad de opiniones, a la pluralidad de puntos de vista, el romper un poco la hegemonía que tienen otros grupos más grandes como Copesa o como el Mercurio. Frente a este complicado escenario económico, la empresa contratante alude que la huelga provocará un daño irreparable en la imagen del periódico, afectando lo referente a la publicidad, además de llevar al cierre del diario 7. Pocos días faltan para que la selección chilena de fútbol inicie su gira por el viejo continente. Sobre el viaje y los problemas del plantel, nos informa el periodista Julio Argomedo. A pocos días de iniciarse la gira que nuestro combinado nacional emprenderá por el viejo continente, el entrenador del equipo Nelson Acosta ya definió la nómina que representará a nuestro país en canchas europeas. El estratega confirmó la presencia del joven volante del Udinese italiano Alexis Sánchez y de los jugadores de Colo-Colo Claudio Bravo, Humberto Suazo y Jorge Valdivia. El cuadro albo advirtió al entrenador nacional que no prestará más de sus jugadores para integrarse a la selección, pues el cacique aún no asegura su clasificación a la Copa Sudamericana a jugarse durante el segundo semestre. Esta situación ha tenido al técnico chileno con problemas para conformar el equipo que finalmente cruzará el Atlántico. Lo anterior, sumado a las lesiones de los jugadores de Universidad Católica, Eduardo Rubio y Jorge Ormeño, ha obligado a Costa a llamar a otros futbolistas. Mauricio Centeno de la UC, José Contreras de Santiago Wanderers y el mediocampista de Cobreloa, Jonathan Cisternas, fueron los últimos convocados. En Europa, el equipo chileno enfrentará a las selecciones de Irlanda el 24 de mayo en la capital de aquel país y el 30 del mismo mes a Costa de Marfil en París. La gira chilena culmina el 2 de junio cuando la selección se mida con Suecia en Estocolmo. Uno de los que sí viajará es el volante de la Universidad de Chile, Manuel Iturra, quien opina acerca de la negativa de Colo-Colo para ceder a sus jugadores. Debiera privilegiar lo que es la selección. Creo que la selección está por sobre cualquier cosa. Y Colo-Colo, yo creo que ya, mirando todas las posiciones, ya creo que prácticamente está clasificado a la Copa Sudamericana de Playoff, así que no sé por qué se hacen tanto problema en pasar los jugadores. La ausencia de Marcelo Salas también ha sido tema entre los futbolistas. El portero de la selección, Miguel Pinto, nos entrega su visión. Tener un jugador de la experiencia de Marcelo serviría mucho para la selección, pero ya no va a estar y habrá que pensar en jugar sin él. La Roja viajará el próximo domingo 21 de mayo, iniciando así su aventura europea. Gran preocupación existe sobre el incremento en los índices de obesidad dentro de la población infantil chilena. Este no es un fenómeno fácil de analizar, puesto que en él confluyen los hábitos de vida y la educación de los niños. Sobre el programa que desarrolla el Instituto de Nutrición de Tecnología en Alimentos en la comuna de Macul, nos informa Lorena Machuca. El programa, que comenzó el pasado 20 de abril, busca prevenir los crecientes índices de obesidad infantil en la comuna. Este plan es desarrollado por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, INTA, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Macul. Los beneficiados serán estudiantes de escuelas municipalizadas, quienes aprenderán a tener una dieta sana y equilibrada. Pero no solo los alumnos deberán cambiar sus hábitos alimenticios, sino que también los profesores, los cuales serán capacitados con este fin. Los altos índices de obesidad en los niños pueden provocar problemas psicológicos, sociales y de salud. Es lo que explica la médico cirujana Raquel Burrows, quien trabaja en programas para tratar la obesidad desarrollados por el INTA. Por eso que en este momento, ¿quiénes son las personas que se están muriendo? ¿Quiénes, digamos, cuáles son las primeras causas de muerte? La hipertensión, la diabetes, el infarto al miocardio, asociados todos a la obesidad. Muchas veces se piensa que este problema afecta a un grupo reducido de la población, pero según cifras del Ministerio de Salud, más del 20% de los escolares presenta sobrepeso y cerca de un 15% es obeso. Las causas de este trastorno sintomático son el nuevo estilo de vida sedentaria y una alimentación poco equilibrada. Por eso que este problema de la obesidad en realidad va mucho más allá de un tratamiento, una dieta. Tiene que ver, ¿no es cierto?, que nosotros como país tenemos que cambiar la mirada. Tenemos que mirar esto no como un problema que tienen algunos chilenos que están pasaditos de peso. La obesidad es un verdadero problema y para prevenirlo son necesarios los programas de educación a la población. Como dice el dicho, más vale prevenir que curar. La gran acogida que han tenido los últimos estrenos de factura nacional hace pensar en un auge del cine chileno. Boom de la industria cinematográfica local, la nota es de Daniela Ruiz. Dentro de las pocas actividades que los chilenos confiesan realizar en sus horas libres, una de las preferidas es asistir al cine. Pero a pesar del declarado gusto de los chilenos por el séptimo arte, la incipiente industria cinematográfica local no ha sabido aprovechar el momento y despegar con alas propias, construyendo una identidad que cautive a este público. Por lo mismo, cuando dos o más películas de factura nacional se encuentran en nuestra cartelera, de inmediato se comienza a hablar de un boom o de un nuevo movimiento dentro del cine chileno. Para el destacado cineasta y director de la nueva carrera de cine y televisión de la Universidad de Chile, Francisco Ojeda, el citado auge de la cinematografía nacional se basa en un asunto de números más que de calidad artística. Se están haciendo un poco más películas que en los últimos 10 años que en un largo periodo anterior. Pero boom significa una identidad consolidada, digamos, películas de excelencia. Yo creo que cantidad no es boom. Fuga, La Sagrada Familia, Quiltro y Límite son los títulos responsables de abrir este debate en torno al boom del cine chileno, que empezó con el fenómeno de la cinta El Chacotero Sentimental y que año tras año vuelve al tapete como una promesa incumplida. Si bien no podemos hablar aún de un boom o de un nuevo cine nacional, tal como lo afirma el cineasta Francisco Ojeda, sí estamos siendo testigos de una generación de recambio que está explorando nuevas alternativas dentro de la creación audiovisual. Hay mucha exploración, digamos, películas nuevas con distintos enfoques, distintos ángulos, yo diría un poco experimentales, que están buscando una identidad narrativa, temática. Es de esperar que los números no se conviertan en lo más importante para los cineastas chilenos, pues para que de verdad haya un boom en la cinematografía nacional, como dice el viejo refrán, más vale calidad que cantidad. No solo cuentas alegres esperan para el discurso presidencial del próximo 21 de mayo. Tradicionalmente, esta fecha va acompañada de manifestaciones de diferentes grupos organizados. Los encapuchados son ya un tema recurrente. En nuestro campus, los enfrentamientos entre manifestantes y carabineros son habituales. Sobre cómo afecta este tema a nuestra universidad, nos comenta Bárbara Ridman. Vuelve la discusión por encapuchados debido a la violencia y vandalismo en la vía pública. El pasado 27 de abril, un grupo de encapuchados marchó por el campo Juan Gómez Millas con motivo del Día del Trabajador, pero cerca de 200 personas se reunieron dispuestos a hacer frente a la acción de los manifestantes. Esta iniciativa fue impulsada por el profesor de la Facultad de Filosofía y Humanidades y director estudiantil, Mario Matus, quien se opone a las formas vandálicas de expresión. A su causa se han agrupado otros docentes, como es el caso del profesor Gabriel Salazar, quien también se refiere al tema. ¿Y por qué tiene que ser la violencia la única forma de manifestación de la crítica? Creo que porque realmente no se ha pensado suficientemente en una propuesta. No tenemos una propuesta alternativa que plantear frente al modelo. Y por eso es una pura manifestación de rechazo, una pura manifestación física, simbólica, de desacuerdo. En respuesta, los encapuchados señalan que su pretensión es quitarle el monopolio de violencia al Estado y afirman que piedras, palos y fuego contra leyes, balas y rejas. Salazar también fundamenta que... Yo estoy de acuerdo en general con que protestemos y hagamos una crítica. Tiene que ser articulada, tiene que ser propositiva, tiene que ser alternativa y tiene que ser avalada por un consenso amplio. La pura protesta así de encapuchado es un gesto que tiene sentido, tiene significado, pero su productividad es muy baja. Asimismo, la comuna exige un mayor resguardo para evitar daños en las propiedades. Mientras tanto, la 18ª Comisaría de Ñuñoa dice estar siempre preparada para mantener el orden. A nivel nacional, la presidenta de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear, impulsó un proyecto de ley para sancionar este tipo de acciones y afirmó que quien sale a la calle encapuchado presume que cometerá un hecho ilícito. De esta manera, el debate se mantendrá en búsqueda de nuevas soluciones. Es todo cuanto les podemos informar esta semana. Les saluda Julio Ergomeo y Daniela Ruiz. Buenas tardes, que tengan un muy buen fin de semana. Sigan en sintonía de la radio Juan Gómez Millas 104.5. Desde el 104.5 FM, Radio Juan Gómez Millas presentó Dando Señales, una entrega informativa elaborada por los estudiantes de periodismo de la Universidad de Chile. Dando Señales es un servicio a la comunidad de Radio Juan Gómez Millas que llega a Ñuñoa y Macul a través de la frecuencia 104.5 y sale al mundo en www.radiojgm.uchile.cl. Estaremos nuevamente dando señales el viernes a esta misma hora. Hasta entonces.